Muy bien, vamos a seguir en esta segunda hora de Todos en Cuero con una comunicación telefónica muy importante. Ya estamos conectados para hablar con él, con el pastor de la cristiandad. Él es la voz de los que no tienen voz. Él es el camino para los que están perdidos. Él es el Papa de los pobres, el Papa argentino, y con mucho orgullo y emoción, señoras y señores, los saludamos. Muy buenas tardes, Papa Francisco, y esta vez desde Cuba. ¿Desde Cuba? No es desde Cuba. No está en Cuba. Era vecchio. Claro, sí, me imagino. Bueno, aquí estamos. Era un script vecchio. ¿Cómo se dice reciclaje en italiano? Reciclado, bueno. Un recicle. Lo estamos saludando aquí desde Radio Nacional. ¿Cómo va, Soledad? Su Santidad, Gabriela de Lelis y los 40 millones de argentinos que lo escuchamos. ¿Cómo anda? Yo soy al pelete, Soledad Gabriela. Sí. Ma justo allora voy a fare una misa especial, qui alla Basilica San Pietro, una misa molto importante. Claro. Io direi, va, una misa, misa nel sen, diria, imprescindibile per tutta la cristianità, imprescindibile, è una misa, come si dice, edizione speciale. Ah, bueno, entonces su santidad, discúlpenos que lo molestamos en este momento, si está justo por empezar la misa, lo dejamos, lo llamamos en otra oportunidad. No, sorella, facciamo una cosa, lei mi fa il coro, l'accompagnanza della misa. Ah, bueno. E perché mi piace la misa con tifosi, come si dice, con inciada. Che aguante le trappe Vaticano. Bueno. Basta, cito la bocca, Feligreno mi salia. Mi salia cosa, ci fossi. Ma revisame il vestito papale. Revisame il vestito papale per dare la misa. Aspetta, claro, un attimo. Claro, andiamo a revisare il vestito ufficiale del Papa. Allora, va. Già tenete il poncho, ese poncho che va arriva, perché? No, si chiama casula, non è poncho, non si chiama poncho, è casula, è come una cappa, come la cappa del sole. Perché se tenés el otro, come si chiama, la mañanita esa che te pones encima, la mañanita. Oh, Dio sacrosa, non è mañanita, non si chiama, si chiama palio, come il fia palio. Come non è mañanita, che te pensa che soy una vieja? Bueno, y el gorro alto ese, lo tenés, el gorro del cocinero. Non è il gorro di Calabrese, si chiama Mitra, come Radio Mitra. Ah, ma non è. Guarda che te falta la enagua, esa, fíjate si te pusiste la enagua esa che va bajo del pozo. Por favor. Esa enagua con la fontillita. Però eso si chiama Alba, non è enagua. ¿Cómo voy a ponerme en agua, hermano? Bueno, ¿cómo en agua, Jorge, o no? Pero porque tiene... No, se llama Alba. No sé si ¿Dónde estudiaron para cura ustedes dos? Que en el seminario de las hermanas Pons, con Norma y cosas. Su santidad, por todo lo que está pasando, me imagino entonces que ya va a dar misa. Sí. Ya está preparadísimo. Perfectamente. ¿Le puedo hacer una...? Discúlpeme esta indiscreción, pero ¿lo podemos escuchar? O sea, ¿podemos mantener la comunicación? Sí, no hay problema. Esta misa que voy a dar, parla de un santo muy importante, como es Santo Pilatos, o Pilato en castellano. Claro. Santo Pilatos, que es el santo que te dona la buena suerte. Por eso, un po' di camera papale, voglio precisare, al master operatori, perché questa è la misa alla Basilica San Pietro. E dice così, fratelli e sorelle, per questa elezione argentina dobbiamo di tenere un po' di sorte, e dobbiamo di fare tutte le cabale, cabala, per ganare. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Amen. Digan amen. Se duerme, están acá al lado como dos momias. Son dos momias, hermano. Adesso andiamo a dire la parola del Signore. Santo Pilato l'ha corteato. Si no mi dà suerte, non ti è santo. Allora vamo tutto insieme, todos ustedes también, Gabriela y todo lo que está en la Radio Nacional. Sí. Santo Pilato, la cola ti ato, si non della suerte non te desato. Otra volta, e ancora vez che decimo Santo Pilato, sì. Nena, sì. Va facendo un nudo, uh-huh. E altro nudo, perché sì. Io dice al Santo Pilato che si non della suerte non te desato. Ahí va. Santo Pilato, la cola ti ato, si non della suerte non te desato. Allora, questa messa ha finalizzato, ma todavía un poco no, perché voy a tomare un po' di vino. Ah, sì, sulla messa. Ma, è vita. Come è la messa? Termina che tomamo vino. Poneme, fratello. Es vino con soda. Es vino espumante eso. A ver, vamos a probar. Esto es un vino saporito, es muy rico. Espera, a ver. Y me apare como un moscato. A serio, me parece un moscato. Probá un cacho que está bueno. No, Jorge, estamos está en catando. Probá vos, hermano Mariano, fratello Mariano. Vení que parece como un moscato, un marsala. Nosotros no sé si es marsala, es un vino generoso. Pero Jorge, tomalo vos sos el que da la misa. A mí no me gustan los vinos dulces, papá. Es un vino, névate. Su santidad. Que esto es un vino. ¿Aló, aló? Sí, ¿me escucha? Sí, alguien levantó el otro teléfono. Ah, sí, puede me, ser. Me apare. Puede ser. Ma, porque esto no sea... atento al piatto que está de espión, ¿eh? No, nosotros... No, nosotros estamos de medios de espiones, porque nosotros, la verdad que le agradecemos, su santidad, que nos haya dejado escuchar esta misa. Lo que le pregunto es, la misa de Santo Pilato es por las elecciones del domingo, ¿verdad? Sí, es qualcosa, sorella, porque yo voglio que gane Scioli, como se dice, Scioli, ¿qué es que se dice Scioli? Ma no es Scioli, como la Scioli Lang. Claro. Que cantavano Renato, per tuo retrato, te di mio amore, Renato. E questo Scioli è il Scioli della Lancia, sì. Che deve di essere presidente. E ti dico una cosa, sì. Il mio candidato è Scioli, Modalo, sì. Lo appoggia il Papa Francesco, Scioli il presidente fresco. No. Por favor, no podés hacer reputaciones, Jorge, sos el papa, no? De todos los papas, bueno, del bueno. Del pueblo, sos el de todos, no, los que yo soy, es verdad, yo soy el papa del popolo, ma el popolo qui es un popolo peronista, peronista. Digamos la verdad, sí, no. Siamo tutti peronco, no, Jorge, siamo peroncho, peronco. No. Somos, eso es lo que tenés que decir vos, Jorge, habla de Jesús, Jorge, decís cosas de Jesús. Cosas de Dios. Cosas de Jesús. Sí, ah, voy a preguntar a Gabriela, yo voy a demandar a Gabriela. Sí, nena, sí, pregunte. ¿Tú avete ganas de que yo parle de eso? Nos encantaría, su santidad, háblenos un poco de la vida de Jesús, sí, claro. Ok, perfecto, adesso. Ok, no, la misa ha finito, nos fuimos. ¿Ya terminó? Ah, se fue. Sí, ma il fratello José no para de tocar el órgano. Sí. Tiene con el órgano una obsesión. Organica, questo organo, sempre tocca lo mismo. Sì. Ma io ti spiego una cosa. Sì. Gesù Cristo, ero il primo peronista da tutta l'umanità. Perché? Perché? Mi dice perché? Bueno, perché? Perché Gesù fu al casorio del suo amico Canà, sì. Che non è l'Opolis, si chiamava Canà. E le dice, compagno Gesù, gli dice Canà, la gente mi ha bevuto tutto il vino. Sì, una sì. Cosa molto peronista di aversi tutto il vino. E Gesù cosa ha detto? Che dijo? Che dijo? Ha detto, non tomare più vino. No, signor. Gesù agarrò e ho detto, io voglio fare un miracolo. Il miracolo sì. Di donare vino, di darle vino in quantità sufficiente per tutta questa negrata del casorio. Bien. E una cosa peronistica totale. E dopo tutto il mondo ho bevuto e gridava viva il compagno Gesù, viva Perón, viva il compagno Gesù, e tutto, e le davano gli scaviati, claro. Scaviato totale. Però usted dice che quando Gesù convirtió el agua in Gerusalén? Claro. Canà, no me acuerdo. ¿Sí? No, digo que si usted dice que cuando Jesús convirtió el agua en vino, sí. Hizo un milagro peronista. Es más vale, Soleva. E quale? Quando io sono detto, le povero andare diritto al cielo, al paradiso. Mai l'oligarca, siamo fuori. L'oligarca non è giustizia. No, dico. È verità, su santità. Es verdad, es verdad. Los pobres, sí, señor, está en la Biblia. Los pobres entran al cielo, pero Jesús dijo que es difícil que un rico entre al cielo. Exactamente, Soledina. Ma perché è difficile che un ricco entri al cielo? Perché? Perché il peronista se lo fa difficile. Se lo hacemos difícil para que sofra. No, Jorge, por favor, Jorgito de Dios, Jorgito Santo, no hables así de los ricos. Nadie tiene que sufrir, Jorge. Todo el mundo tiene que poder ir al cielo, Jorge. Bueno, lo que dicen los hermanos Mariano y José también es cierto, su santidad. Todo el mundo tiene que ir al cielo, ¿no? Ma questa te dico, hagamos una reflexión. Questa è una questione profonda, una questione teologica grossa. Sì. Perché io mi domando, mi pregunto, avrò il cielo di verità? No. Che? Io mi domando, avrò il cielo, hermano e hermana, di verità, o sarà tutta una cosa che non si sapeva? No. Guarda la tocca ahí. Pensiamolo. Por favor, despertate. Despertate, no podés poner en duda la existencia del cielo, Jorge. Sí, porque si no hay cielo, no hay trascendencia. Bueno, no hay Dios, no hay nada, no hay espíritu. Bueno, calma, radico, non ha pietra angolare. Non passa niente, stiamo riflessionando, amici. No. ¿Eh o no? Sí, estamos reflexionando. Estamos. Usted dice una pregunta, una pregunta. Su santidad. Sí. Usted. Sí. Miércoles. Salimos a la estrada. Sí, salieron a la calle, a la estrada. ¿Usted cree porque que. Nos tenemos que ir al otro lado. ¿Usted cree que puede no haber un cielo a donde van nuestras almas? Esa es su duda. Yo lo debo de pensar mejor. No es una cosa para responder así nomás. Son cosas. Pero Jorge, por favor, sos el Papa cree en el cielo, no duda de que haya cielo, no, Jorge, te van a echar, Jorge, ¿sabes qué? Te van a echar, vas a ser el primer Papa despedido. Tienes razón, Mariano, te estás jugando tu laburo, y el laburo de todos nosotros. Tranquilo, seamos su santidad, ¿ya pensó la respuesta? Okay. ¿Hay cielo o no hay cielo? Bueno, mira, yo le digo una cosa. Sí. Ley vorrei que yo diga que avete cielo. Quieren que diga que hay un cielo, y viene, no hay problema, avete un cielo, no pensemos más, bueno, quedamos así, si lei se queda tranquilo con eso, va bien, si total no lo sabe nadie. Pero entonces, su santidad, hay un cielo. Y sí, avete de todo, ¿no? Avete cielo, espíritu, ángel, arcángel, virgen y madonna, santo, stampita, bella, cura, ma allora yo me ne vado porque viene colectivo. Ah, ¿cómo parado, colectivo? ¿Usted usa colectivo ahí en el parado, Vaticano? Sí, porque el taxi es muy costoso. Pará, Boni, Boni, corra, que paramos acá. ¿Por qué no paraste en la parada, hijo mío? Cueros, yo traigo los cueros. Para el bongocero también timbalero y el tango. Oh, oye, también traigo cueros para los rumberos y para el que aspira a ser bailador. Todos en cuero. ¡Cuero! Cuero para todos.